Es momento de conocer a nuestro invitado. Días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos en esta jornada de inicio de 21 de junio del año 2021, en este día, arrancando como siempre con la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, que en esta ocasión nos trae al dúo Hermanos Avatar. Este es el 16º encuentro que lo viviremos el día de mañana a partir de las 19 horas, como decimos y como ustedes lo conocen en las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Facebook Live, a través del canal de YouTube y también acá con la transmisión en Cultura FM en 100.9, donde usted puede escuchar la historia de los maestros y su música, por supuesto, lo que más le agrada al público. Los Hermanos Avatar, quienes poseen una amplia trayectoria artística, son los que van a representar a Esmeraldas en este espacio nacional. Este importante estilo musical que nos presentan, ellos lo hacen con instrumentos, sonidos, ritmos y están presentándonos versiones urbanizadas de un conjunto de géneros musicales de origen indígena y mestizo. Aquí hablamos del yarabí, del danzante, del yumbo, del sanjuanito y de otros ritmos ecuatorianos. Tenemos acá conectados con nosotros a los hermanos Avatar, precisamente. Benjamín y Abelardo nos acompañan esta mañana para compartir más detalles de su vida, de su historia y de su trayectoria. Gracias a los dos por compartir estos minutos con nosotros. Abelardo, empezamos con usted. ¿Cómo nace la historia de este dúo muy importante e interesante de nuestro país? Bienvenidos, maestros. Muchas gracias. Buenas tardes por la oportunidad que nos brindan a través de este medio de comunicación. Y gracias por esa oportunidad. Bueno, son muchos años cantando y nosotros iniciamos como solistas. Mi hermano Benjamín, cuando estaba prácticamente en el jardín de escuela, y yo posteriormente cuando estaba en el colegio, a la edad de 13 años. Y nos iniciamos como solistas, haciendo música de diferentes géneros, pero siempre más a la música nacional ecuatoriana. Posteriormente, yo como estudiante en el colegio participaba en los eventos internos, ¿no? También los intercolegiales, en música romántica, música nacional. Bien, Benjamín, le saludamos a usted cordialmente y continuamos aquí en esta entrevista. Y decíamos que queremos también saber, en el inicio de esta entrevista, la pusimos un tema musical de ustedes y queremos saber un poco más de la historia y su mensaje en esta bienvenida aquí en la entrevista de Zona Cultura. Buenos días, Benjamín, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias. Quienes hacemos las voces de Abelardo y Benjamín, los hermanos Avatar, desde Esmeraldas, Ecuador, mitad del mundo, un saludo cordial a todos los amigos. La historia de nuestra música nacional ecuatoriana, una gama de ritmos. La música no debe de tener fronteras, no tiene fronteras, pero nuestra música ecuatoriana goza de algunos ritmos como es el sanjuanito, el albazo, el yarabí, el danzante, el pasacalle y muchos ritmos que se están perdiendo por el apoyo de las instituciones. En esta vez que hemos cantado el tema Avecilla, un lindo tema en ritmo de albazo tradicional ecuatoriano, con el sonido del ave, nosotros en las voces de Abelardo y Benjamín, en las voces que hacemos, jugamos las voces, hacemos primera, segunda, contralto, y ahí estamos brindando lo que es la música ecuatoriana. Perfecto, continuamos, regresamos donde ustedes, estamos conversando entonces sobre lo que es la vida, la historia, de la trayectoria de los hermanos Ábata. Estamos, saludo a Abelardo en primera instancia y ahora Benjamín. Continuamos, Abelardo, ¿por dónde ustedes han recorrido con su música? También porque hemos contado también sobre lo que es la historia, el trabajo de ustedes como dúo. ¿Por qué instituciones, por qué espacios han recorrido con este dúo a lo largo de los años? Bueno, gracias a la música, tanto Benjamín como quienes hablan, hemos recorrido todo el Ecuador, prácticamente el dúo como hermanos Ábata ya tenemos 33, 34 años, hemos recorrido todo el país excepto la provincia de Galápagos, hemos ido a cantar a Colombia, hemos ido a cantar al Perú de forma separada también como solista y como dúo. Entonces, no conocemos Galápagos, hemos recorrido todo el Ecuador, hemos ido a muchos festivales, en especial el de las universidades, porque nosotros hemos sido docentes de diferentes colegios de aquí, de la provincia de Esmeraldas. Estamos también como de admisión del Tato Benjamín, ahora yo estoy trabajando en el área que es de comunicación y cultura. Estoy encargado de los talleres musicales, Benjamín también es el profesor de admisión y ahorita está en proyecto prestando su servicio a lo que es el departamento de vinculación. Claro, Benjamín, también decimos que aparte de lo que Abelardo nos contaba con la trayectoria de ustedes, también han salido por fuera del territorio ecuatoriano. Hemos recorrido, gracias a Dios, fomentando nuestro folclor propiamente. Mire, las cuestiones de... No nos hemos dedicado al 100% en el arte, pero la llevamos en la sangre, la música, por motivo de trabajos. Trabajamos aquí en la universidad, somos docentes en la universidad. El trabajo nos ha cortado el espacio, más que todo, para seguir fomentando el folclore ecuatoriano. Y esto ha abierto campos de que Esmeraldas es una tierra de costa y se escucha en nuestro pentagrama nacional, se escucha un yarabí, se escucha una tonada, un sanjuanito. Y teniendo otra gama de ritmos costeños, el folclor de la marimba, la salsa, pero nosotros fomentamos también lo nuestro, lo que es país, lo que es patria. Entonces, eso nos ha gustado porque tenemos sangre de nuestro señor padre de la provincia de Cotopaxi, la Tacunga, y nuestra señora madre en Manabita, y creo que eso ha llegado a amalgamar para que nosotros hagamos arte musical ecuatoriano. Abelardo, precisamente, tomando la respuesta de Benjamín, decimos, ¿no? Ustedes tienen una trayectoria, en cuanto a lo familiar me refiero, de artistas, también por su padre, por su madre. Así es, en el caso de muchas las entrevistas dicen, bueno, ¿de dónde nació el legado musical de los hermanos Ábata? Mi papá y mis tíos abuelos siempre hicieron música en casa alguna vez. Mis tíos que hacían con los cuñados, se iban a cantar, tocaban guitarra, requinto. Un tío, el mayor, falleció y él tocaba el requinto. Mi papá también lo hacía. Y mi papi creo que salió de todos los hermanos el que tuvo más inducción a la música, porque él toca requinto, acordeón, bandolina, hay veces el rondador, y también le da al órgano electrónico, se lo defiende. Yo digo, como aficionado, excelente, como artista, ameniza la fiesta. Y de ahí nosotros de pequeños, en mi caso, mis 55 años, más de 40 años cantando, y Benjamín, que me supera en 2 años, eso nos ha permitido cantar. Y siempre, y como lo hemos dicho, que somos docentes, hemos impartido conocimientos, y yo por más de 25 años venía dando clases de educación musical, y dentro de mi objetivo era que nuestra juventud, nuestros estudiantes aprendieran la música nacional, que hoy por hoy muy poco se lo hace, y aquí en Esmeraldas se escucha excelente música nacional ecuatoriana. Perfecto, perfecto. Amigos y amigas, la mañana de este día lunes 21 de junio estamos compartiendo aquí en el informativo de Zona Cultura con el dúo de los hermanos Ábata. Estamos con Abelardo y con Benjamín, quienes nos han compartido ya en este inicio de entrevista más detalles sobre cómo nace la historia de esta agrupación, la historia de ellos, la historia familiar también, los temas, los géneros y todas estas particularidades de ellos, de los maestros que serán mañana los invitados de gala a este Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, que lleva por nombre Cantando a la Esperanza y a la Vida. Queremos continuar y queremos en este punto molestarles a tanto a Benjamín como a Abelardo para que a capela nos interpreten ya un tema musical, el que ustedes lo decidan aquí, para compartir en estos minutos con nuestros oyentes. Bueno, hay un hermoso tema tradicional ecuatoriano, no es nuestra característica, aunque enviamos los videos, pero hay que hacerlo, por eso hay que complacerle. Hay un bonito tema muy tradicional ecuatoriano, a ritmo de Fos Incaico, de este gran artista Constantino Mendoza, que hizo uno de los mejores temas de la apología nacional ecuatoriana, como es la canción de los Andes. Vamos a ver qué tal sale, pues invitar a pillar experiencia. Dice más o menos así. En las alturas de las montañas existe un pobre rancho, una viejita todas las tardes llora y suspira así. Triste es la vida así, quiero mejor morir. Suenan las notas del fiel rondador en los labios del indio que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, donde existas, no te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta a tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre y a la voz del corazón. Te marchaste una mañana presurosa y agitada, y volvías, me dijiste que volvías al partir. Si no vuelves a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te extraña, que sin ti se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera, mi angustiado corazón. Todas las tardes, junto a la puerta, llora y suspira así. Hijo de mi alma, de donde existas, vuelve prontito a mí. Mas una noche, tras lento y paso, vino la aurora así. Pálida y fría, junto a la puerta, y estaba muerta ahí. Ahí. Ay, ay. Perfecto, les damos un fuerte aplauso nosotros, los oyentes que nos están acompañando en esta mañana, al talento en este caso de nuestro núcleo de Esmeraldas, con los maestros que nos acompañan esta mañana acá, tanto como decimos con Abelardo como con Benjamín, que nos están contando la historia del grupo y ahora nos han interpretado con toda la amabilidad para nuestro público esta canción de los Andes en las voces de estos dos maestros muy importantes en cuanto al pentagrama nacional con su trabajo. ¿Qué representa, Abelardo, para ustedes el representar, valga la redundancia, a nuestro núcleo de Esmeraldas en esta galería, en este Encuentro Nacional Virtual de Música? Bueno, muchas gracias. En realidad siempre será un honor. Últimamente aquí en la provincia se está promocionando al talento ecuatoriano, al talento esmeraldeño, un compañero quien dirige la Casa de la Cultura Esmeraldas, un gran amigo de hace muchos años, exponente de la canción tropical, y lo respetamos mucho porque él también nos conoció cuando iniciamos, Benjamín, más pequeño, en la edad entre 12, 14 años, y quien le habla unos 10, 12 años, y él dirige la dirección provincial de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, nos referimos al cantante, al maestro, al amigo Yurki Minota, y gracias por habernos tomado en cuenta, y sé que se está haciendo un trabajo fructífero, no solo en el área musical, sino también en la poesía, el apoyo por rescatar esos nuevos valores y Esmeraldas, pues, por excelencia, se está fomentando lo que es el folclore esmeraldeño, ya que si nosotros tomamos en cuenta que el instrumento folclórico nuestro, como es la marimba, de origen africano, y que aquí en Esmeraldas se la hizo de una forma pentafónica, pero con los adelantos científicos musicales, adaptados al sistema y por los grandes maestros gestores culturales, se ha convertido, pues, de aquí nació la marimba cromática, es decir, los que tienen los siete tonos, y que eso fácilmente, y ahora pues en el Ecuador, no solo con la música nacional, se ha introducido en diferentes ritmos extranjeros con nuestra marimba esmeraldeña, porque marimba también hay en Colombia, en México, que es el mayor, más grande, más gigante, y casi en la mayoría de la parte de Centroamérica, pero nosotros cultivamos ese folclor de la marimba, de componer instrumentos propios, como es el guasá. Es un instrumento típico en nuestra ciudad y provincia de Esmeralda. Hay unos guasás similares, más largos, bueno, pero estos son los que les corresponden a los gestores culturales, y yo pienso que se lo está haciendo muy bien de parte de la administración, tanto del compañero Minota como de su señor hijo, que se han abierto una gran cantidad de talleres, no solo en el cantón Esmeralda, sino en los siete cantones que tiene la provincia. Perfecto. Benjamín, estamos ya en estas últimas preguntas y queremos trasladarle a usted la siguiente. Decimos que estamos viviendo una complejidad, ¿no?, por este tema de la pandemia, y ustedes, los artistas, han tenido que verse alejados de lo más importante, que es la conexión con el público, con el aplauso directo, con el reconocimiento, con el pedirles otra canción, que es la característica siempre de nuestro pueblo. ¿Cómo lo han vivido ustedes y qué expectativas tienen de lo que será la continuación de este 2021? La cantidad de canciones que nos viéramos hubiéramos querido interpretar, pero el tiempo nos es bastante apretado. Mire, hay un lindo tema, Alma, Corazón y Vida, es un ritmo de vals, como su tema, como su título dice, Alma, Corazón y Vida. Esmeralda constituye muchas amplitudes en todo el campo. Nosotros tenemos belleza de mar, tenemos la gastronomía, el folclor nuestro, que está compuesto por el guasá, la marimba, el cununo, el bombo, ¿ya? En las cuestiones de culinarias, en la alimentación, el marisco, tenemos platos típicos esmeraldeños, donde el que nos visita se enamora de nuestra tierra. Entonces, en el campo artístico gozamos de algunos ritmos, y en esta vez vamos a escuchar un lindo vals, Alma, Corazón y Vida. Perfecto, y así cerramos esta entrevista, amigos, haciendo la previa, como decimos, del 16º Encuentro Nacional Virtual de Música, Cantando a la Esperanza y a la Vida, de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hoy con nuestro núcleo provincial de Esmeraldas, para vivirlo el día de mañana, martes 15, junto a los maestros, junto a los invitados que hemos tenido acá compartiendo con nosotros, los hermanos Ábata, Benjamín y Abelardo Ábata de la Cruz. Gracias, maestros, por haber compartido estos detalles de esta historia de ustedes, y mañana, con nuestras autoridades, ustedes compartirán. Tiran más y veremos sus videos a través del Facebook Live también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abelardo y Benjamín, que tengan un excelente resto de día, que pasen muy bien, maestros. Lo propio. A ustedes también, bendiciones y gracias por apoyar al artista ecuatoriano. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM